Hace un año atrás, Los Discos abría sus puertas para grabar el primer material discográfico. Ahí está incluido esto que se llama Corazones Rotos. Y comienza así. ¡Hey! Ahí va, querido. Gente de Calera. Vamos, perdí. Vamos, Puglia. Todo pasa y todo queda. Cuando el amor lo hiere una pena. Con un quince jugar, con una nicondo, con flores de color en el mismo jarro. Seguí el sentimiento con los compartimentos, el derecho y el izquierdo de mi corazón. Con un quince jugar, con una nicondo, ni con poesías de distinto autor. Soy el embustero que como el pasajero se equivoca de estación o de amor. ¡Vamos, Facundo! ¡Pedazo! ¡Rímela! ¡Hey! ¡Sube! Yo no quise jugar con una ni con dos, con flores de color en el mismo jarro. Seguí el sentimiento con los compartimentos, el derecho y el izquierdo de mi corazón. Yo no quise jugar con una ni con dos, ni con poesías de distinto autor. Hoy soy el embustero que como el pasajero se equivoca de estación o de amor. ¡Déjale! ¡Prepárese, José! ¡Pele! ¡Oye! ¡Pele! ¡Abre las palmas, chicos! ¡Vamos! Yo no quise jugar con una ni con dos, con flores de color en el mismo jarro. Seguí el sentimiento con los compartimentos, el derecho y el izquierdo de mi corazón. Yo no quise jugar con una ni con dos, ni con poesías de distinto autor. Hoy soy el embustero que como el pasajero se equivoca de estación. Oh, mi amor. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos. A ver, el aplauso para Con la Música en la Sangre, che. Ah. Hace un año atrás, un año atrás, Los Discos también abría sus puertas para que estos muchachos se unieran y grabaran el primer compacto. Y aquí estamos, por supuesto, ya ocupando este escenario nuevamente.